Aquí comienza una nueva edición de Mimos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos. Hay un paso, solo un paso, nada más. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras. El tacto de la vida, corazón, carne de primaveras. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas. Más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los oigas, corazón, que sus voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. Durar no es estar vivo, corazón. Vivir es otra cosa. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Corazón Libre es el título de la canción que les acabo de recitar, cuya letra y música pertenece al cantautor argentino Rafael Amor. Y del sueño a la verdad. Y Rafael Amor ha llegado a convertirse en la voz de muchas personas, personas que lo apoyan incondicionalmente, porque él es humilde, sencillo, transparente. Es un hombre con personalidad, auténtico, creativo, buen amigo y dueño de una alegría que transforma la vida. Solo debe aprender. La magia de Rafael está en su voz, en su palabra, en lo que transmite y en su guitarra. La magia de Rafael está en el amor con el que bendice cada una de sus interpretaciones. Y Rafael es el poeta de los corazones libres, de los ciudadanos del mundo que son llamados extranjeros. Rafael, Rafa para los amigos, es el poeta que nos hace reír, pero también llorar, cuando recita El perro cojo de Manuel Benítez Carrasco. La pata coja colgando, despojo de una pedrada, pasó el perro por mi lado. Un perro de pobre casta, uno de esos callejeros, pobre de sangre y de estampa, que nacen en los rincones de perras tristes y flacas, condenados a comer basura de plaza en plaza, que de pequeños, por lo fino y ágil de la infancia, baloncitos de peluche, tibios bolones de nácar, los acurrucan, los miman, los sacan al sol, les cantan. De mayores, con que ya se les fue la gracia, los dejan a su ventura, mendigos de casa en casa, sus hambres por los rincones y su sed sobre las charcas. Y qué tristes ojos tienen, qué recóndita mirada, como si en ella pusieran su dolor a mediasta. Y se mueren de tristeza a la sombra de una tapia, si es que un lazo no les da una muerte anticipada. Yo lo llamo. Ven aquí, ven aquí. Todo chiquito curioso, toda sed, hambre, nostalgia. El perro escucha mi voz, olfatea mis palabras como esperando o temiendo pan, caricias o pedradas. No en vano lleva marcado un mal recuerdo en la pata. Lo llamo otra vez. Ven aquí, ven aquí. Dócil a medias, avanza moviendo el rabo con miedo y las orejitas gallas. Ven aquí, no te hago nada. Que no te hago nada, ven aquí. Eso es, ahí está. Y adiós a la desconfianza, que ya se tiende a mis pies. A tiernos aullidos, habla, ladra para hablar más fuerte. Salta, gira, gira, salta, cantan, ríen, ríen, cantan. Lengua, orejas, ojos, patas y el rabo es un incansable abanico de palabras. ¿Qué piedra te dejó cojo? Sí, Malaya. Malaya. El perro me entiende, sabe que maldigo la pedrada, esa pedrada dura que le destrozó la pata, y con el rabo me está agradeciendo la lástima. Va, no te preocupes. Que no te preocupes, que no debe faltarte nada. Yo también soy callejero, diente de distintas plazas y a patita coja voy de jornada en jornada. Las piedras que me tiraron me dejaron coja el alma. Vamos pues, perrito, vamos, anda que te anda. Tú por tus calles oscuras, yo por las mías calladas. Tú la pedrada en el cuerpo, yo en el alma. Y si te mueres, yo te enterraré en mi casa, bajo un letrero que diga: aquí yace un amigo de mi infancia. Y en el cielo de los perros, pan tierno y carne mechada, te regalará San Roque una muleta de plata. Compañeros, si los hay, amigo, donde los haya, mi perro y yo por el mundo, pan pobre, pan pobre, rica compañía. Era joven y era viejo. Por más que yo lo cuidaba, el tiempo malo pasado lo fue dejando sin alma. Fueron muchas hambres juntas, mucho peso para sus tres patas. Y una mañana en el huerto, debajo de mi ventana, lo encontré tendido, frío, como una piedra mojada, como duro musgo el pelo, con el rocío brillaba ya. Ya estaba mi pobre perro muerto. Muerto de las cuatro patas. Y hacia el cielo de los perros se fue. Anda que te anda. Las orejas de relente, el hociquito de escarcha, portero y dueño del cielo San Roque. En la puerta estaba ortopédico de mimos, cirujano de palabras, bien surtido de recambios con que curar viejas taras. Para ti tu rabo de oro, a ti el ojo de ámbar, tú las orejitas de nieve, tú tu colmillo de nácar, tú. Y mi perro le reía. Tú. Tu muleta de plata. Ahora sé por qué está la noche agujereada. Estrellas. El lucero. No, no. No, es mi perro. Es mi perro que cuando anda con la muleta va haciendo agujeritos de plata. No me llames extranjero, porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre la tierra. ¿De dónde vengo? Rafael Amor nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1948, en la esquina de Virrey del Pino y Cabildo, en el barrio de Belgrano. Es hijo del famoso cantor de la orquesta de Francisco Canaro, don Francisco Amor, y de doña María Toraño, artesana bordadora. Su infancia transcurrió en ese ambiente de creatividad artística, cuya influencia se empieza a evidenciar a la edad de 5 años, cuando con una escoba, a modo de guitarra y subido a un desnivel en la cancela de su casa, cantó para los niños del barrio, a los que llamó señores nenes. Saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo, no me llames extranjero. Transcurría el año 1959, cuando el cartero del pueblo, Emiliano Castillo, le enseñó a Rafael a descifrar los misterios de la guitarra. Cada día, al volver del colegio, Rafael pasaba largas horas practicando. La esposa de Emiliano el cartero lo define como un gordito con rulos arrastrando una guitarra. Fue en 1961 cuando el Festival de Folclore de Cosquín lo marcó para siempre. Transcurrieron 10 años de escuela, fútbol y música, con diversas presentaciones suyas en diferentes sitios sociales y medios de comunicación, cuando fue invitado al Festival de Cosquín como representante de la capital federal, Ciudad de Buenos Aires, y a iniciativa del diario Los Principios de la ciudad de Córdoba, lo distinguieron como revelación de la prensa. Allí, en la Peña de los Poetas, Rafael Amor se vinculó con Armando Tejada Gómez, padre del nuevo cancionero, junto a Mercedes Sosa y otros, lo que acabaría por orientar su línea creativa y su actitud como artista popular. Los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. En 1987, interviene en un programa de radio titulado La Mañana con Jesús Hermida y ante una situación casual debe agregar un tema más a los dos pactados. Se le ocurrió recitar el poema El perro cojo de Manuel Benítez Carrasco, poeta granadino, causando un gran impacto. Su actuación se repitió a pedido del público y a la semana siguiente tuvo que volver al programa a reiterar dicho poema. Ese mismo año, junto a Alberto Cortés, promueve un festival en apoyo a la democracia argentina. En 1989, presenta Corazón Libre en el Teatro Premier de la calle Corrientes, en Buenos Aires. En la rueda de prensa hizo de introductor a su amiga Mercedes Sosa, la que dijo que había que abrirle las puertas de su país a un argentino que tanto había luchado por la democracia. Entre 1990 y 1993, conoce a Pilar Campos, su actual compañera. Esos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero.

zurda. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No tendréis corazón libre, no te entregues, no, no te entregues corazón libre, no te entregues. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. Curar no es estar vivo, corazón. Linda, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Cómo estás por ahí? ¿Bien? Bien. ¿Hace mucho frío ahí en Mendoza? Tengo más frío acá en Mendoza que en Asturias. Pero Mendoza es muy bonito, muy bonito. ¿Viste lo que es esa ciudad con esas acequias tan bonitas, tan hermosos, no? Estuve como 4 veces. La última vez que estuve fue en Godoy Cruz. Estuve cantando ahí en un festival que se llama Cantar Opinando. Es muy lindo Mendoza, me encanta. Hasta marzo estuve en Argentina. Y ahora hemos venido por mor de Cristina. Estamos acá en casa de Cristina y Tomás, que nos tratan con mucho cariño. Y vamos a estar acá en Villaviciosa, que vos conocés muy bien, porque aquí nos conocimos. Y después en Candás, el domingo en Candás. Sí. Y después tengo en Becerril de la Sierra, Navacerrada, Somo, Madrid, en el Galileo Galilei. Y siempre frecuentando el circuito que tenemos, ¿no? El circuito de amigos, que además te quieren todos muchísimo. Sin duda, y es recíproco, ¿no? Nosotros también. O sea que vas a seguir de gira. Después de Asturias te vas a Madrid, me dijiste. Sí, bueno, después de Asturias voy a Becerril de la Sierra, después tengo el 18, ese es el día 4, y el 18 de agosto estamos en Madrid, en el Galileo Galilei, el 26 en Navacerrada, y los últimos días de agosto estamos en Somo, en Loredo, en Santander. Después vamos a hacer Galicia en septiembre, vamos a volver a Asturias acá, a Avilés, y también Bilbao, y no sé si haremos Santander otra vez este año, que ya lo hicimos, y estuvimos, y así, es el bastante de caminar. ¡Qué lindo! Y decime, Rafael, ¿tu gira tiene algún nombre? ¿La bautizaste con algún nombre? Bueno, le han puesto de cosas que yo he dicho, contra viento y marea, pero estoy grabando un disco ahora que se va a llamar La Gota y la Piedra. Y entonces, más o menos es el nombre que le hemos dado, ¿no? La Gota y la Piedra. Porque es la metáfora de la constancia en el trabajo, en la lucha, en las ideas. La gota es sabia en... ¿sabe? La gota es hija de la paciencia y sabia en la constancia, ¿no? Y mientras el agua siga siendo el agua, su huella en la piedra quedará grabada, ¿no? Y bueno, un poco así. Y cuando te trasladas dentro de España, que vas de una ciudad a otra, ¿cómo lo haces? ¿Vas con todo tu equipamiento técnico? ¿Vas en coche, en avión? ¿Cómo te mueves? Bueno, voy en coche, ahora mismo hemos traído el equipo de sonido, porque acá en Villaviciosa no hace falta, pero en Candás sí. Así que bueno, como tenemos una camioneta, un coche que es camioneta, un monovolumen, llevamos el equipo también. Rafael Amor es como esos juglares de la Edad Media que recorren caminos cantando. Sí, bueno, y doy gracias de ser así, ¿no? Porque hoy todos los que tenían una parafernalia tremenda para trasladarse están bastante varados, ¿no? Porque les agarró este médano de la crisis económica y no pueden ni moverse. Y solos no es lo mismo para la gente, ¿no? No es lo mismo salir, por ejemplo, con Miguel Bosé, salir con una guitarrita a cantar que salir con su tremendo equipo atrás, ¿no? Por ejemplo, en Santander han tenido que suspender mucho, Jarabe de Palo, Bebe, que son artistas que trabajan en los estadios, todo eso han tenido que suspender porque no tenían público. Y yo, sin embargo, he seguido trabajando. Sí, ¿y por qué será, Rafael? ¿Por qué crees que la gente te sigue? ¿Qué es lo que la gente verá en vos? Bueno, no sé si es que me sigue o yo coincido con la gente. Mi propuesta es una propuesta muy muy sencilla, la palabra, el humor, yo me manifiesto tal como soy cotidianamente, y bueno, la gente acepta eso, ¿no? No hay más misterio que el de la sencillez. Y el de ser uno mismo, y sobre todo vos, que yo lo que veo, ¿no?, desde afuera, es que la gente, si te sigue y te acompaña, es porque de alguna manera vos también sos la voz de esas personas. Y no solo que sos la voz, sino que lo haces con alegría. Sí, yo no sé, yo nunca me... Mira, yo no soy ni la guía de nadie, ni el salvador de nadie. Yo soy uno más, y en eso la gente se ve reflejada. O sea, no vengo a ser el líder de nadie. Yo ni soy el salvador de nadie. Yo soy yo y como lo siento. Y si la gente se ve reflejada, entonces vamos juntos, ¿no? Vamos juntos. No es que me sigan a mí, sino que vamos juntos. Volviendo a hablar un poco de esta gira que estás haciendo por España, entonces, ¿en tu repertorio musical hay canciones nuevas? Sí, muchas canciones nuevas que van a formar parte de este disco, La Gota y la Piedra. Hay una canción que se llama Vengo a Cantar, otra que he compuesto para mis nietos que se llama La Rueca, otra que compuse un vals para Bilbao, Las Noches de Bilbao, hay otra que se llama El Cerco. Y bueno, hay poemas y hay una canción que se llama El Vampiro y bueno, una serie de canciones, ¿no? Dijiste poemas y ahora me viene a la memoria que las veces que yo hablé con vos siempre estuvimos hablando de la música, pero nunca profundizamos en tus libros, en tu vocación también de poeta. Me gustaría que me contaras un poco cuántos libros tenés publicados. No, tengo uno de anécdotas que se llama Viajuras, que son anécdotas de viaje, y otro que se llama Sueños e Insomnio, que son un libro de poemas, ¿no? De poemas. Ahora te voy a decir una cosa, yo como estás en la tierra de uno de los más grandes poetas de habla hispana, Armando Tejada Gómez, que fue el que desmistificó, junto con otros poetas como Jaime Dávalos, desmistificó la cuestión de los poetas esos serios que escriben y hacen libros y recitan como una letanía lo que las cosas que hacen, que no son malas, pero Armando juntó, unió todas las cosas, unió la música a la poesía, pero una alta poesía, la unió y hizo canciones como Canción con Todos, Un Niño en la Calle, y que bueno, no separó la música popular de la poesía, y eso es una gran cosa que hizo, nos legó Armando, ¿no? Armando, incluso el mismo Yupanqui también, ¿no? Porque Yupanqui es un poeta también. Así que en ese sentido yo estoy en ese camino, yo hago canciones que le pongo música, pero esencialmente son poemas, o por lo menos tienen la intención de serlo. ¿Te animás a recitarme algo? Mira, hablando de eso, hay un poema mío que dice: escuché a los poetas hablar sobre la vida con un hueco sonido de lenta letanía, de densa letanía, mientras allí nomás, en la carne más urgente, vivir dolía. Los escuché apilando montones de palabras, festejarse sonidos, pretendidos lirismos, mientras en puntitas de pie pasaba la poesía. Yo les vi en la mirada el ego con su brillo, oyéndose y oyéndose hasta la sordera. Ninguno tuvo tiempo ni se paró un momento a oír la primavera. Ni vieron la piedra sobre la guadaña, aguzando en el filo con nocturna fiereza. No la vieron venir, hasta que de repente rodaron sus cabezas. A ver. Ahí va, ahí va. Cuando yo crezco en histeria, ustedes también, ¿eh? ¡Fuerte! Estoy ajustes y la recesión, bajada de bolsas y devaluación, fondo monetario y dolarización, el Banco Mundial paró inflación. Hay días que me piso la globalización, porque a un globalizado se le hinchan peor que a un despreocupado globalizador. El grupo de los ocho se ha vuelto a encontrar. Cada vez que lo hacen me pongo a temblar. Entre comilonas van a conversar sobre las ventajas del mundo global, de la deudocracia que hay que preservar. De elegir al pedo ya no aguanto más. Tengo las urnas llenas de tanto votar. Estoy globalizado. la tele dicen todo marcha bien. Los caras podridas que pone el poder. Correcto, sonriente, democrático, men. Aznar, Fujimori, Chirac, Menem. Antiterroristas, Sharon, Putin, Blair. La secta que tiene a Dios de rehén es Rueder y el asno de la USA. Afuera están gritando los inadaptados, esos que no ven que el mundo ha cambiado. Todas las ventajas que hemos conquistado antes que me vengan a globalizar. Yo era un pobrecito de un solo lugar. Ahora que ya estoy bien globalizado, soy pobre como antes, pero en todos lados. Estoy globalizado. Todos ahora. Las tengo como pro. Muy bien. Sin duda hemos entrado en otra era. Dicen los alcahuetes de la buena nueva que ya no sirven las viejas banderas, que hay que cambiar el chip de la cesera, que es una realidad que ve cualquiera. Estamos en un mundo sin fronteras, donde unos van en yate y otros en patera. Y si esta globalina es la verdad, me cago en las virtudes de la novedad, en la Babel del hambre y la mendicidad, y como el nuevo hijo, la soledad. No espero ni justicia ni piedad, y aunque no esté de moda, ¿qué más da? Voy a seguir gritando libertad. Hay una frase que se está usando mucho ahora en internet y quiero conocer tu opinión. Es esta frase: ni de izquierdas ni de derecha, somos los de abajo y vamos a por los de arriba. ¿Estás de acuerdo con esa frase? Bueno, claro, por supuesto, sin duda. Lo que pasa es que yo, a través de los años, uno aprende a hablar en 3 años, ¿no? Sí. Y a callar en 70. Sí. Yo con los años he aprendido que la cosa espontánea es buena, pero si no está sustentada por la teoría, tiene corta vida. El impulso de ir hacia los de arriba, o si en contra de los de arriba, de los que nos someten, de los que nos marginan, de los que nos matan de hambre, está bien, pero eso tiene que ir acompañado con una teoría para saber qué hacer el día que los pensamos, ¿no? Vos sabés que en el programa mío de radio, Mimos para el Alma, siempre está presente alguna canción tuya, ¿no? Siempre la pongo porque a mí me encanta cómo escribís, por tus letras reflexivas y porque soy tu fan. Muchas gracias, Cinta. Sí. Y eso que vos escribís muy bien, ¿eh? Bueno, muy lindo. Pero lo mío es diferente, por ahí, qué sé yo. A mí todavía me falta tu experiencia. Vos tenés más camino que yo y tengo muchas cosas todavía por decir. Bueno, pero poco a poco se va. La edad no es una sinónimo de sabiduría, ¿eh? Hay gente que vive 90 años, no aprende nunca nada. Lo que da conocimiento y es vivir y aprender todas las cosas que en la vida nos presenta, ¿no? Sí, bien podría ser que vos supieras más que cualquier viejo de los que andamos dando vueltas por ahí. La juventud es sabia, sea que ten en cuenta que todos los viejos venimos de haber sido jóvenes. Te quería comentar que los de Cultura de Villa Viciosa me decían: Cinda, tenés que estar más presente en Twitter, ¿por qué no tuiteás? Y qué sé yo. Y bueno, yo no soy de tuitear mucho, ¿no? De escribir mucho, pero últimamente uso el Twitter para leer, ¿no? Y para ver qué es lo que se está diciendo. Y estoy suscripta a un montón de radios, radios libres, comunitarias y radios comerciales. Y hay una radio que suele publicar siempre las canciones que están emitiendo en ese momento. Y publicó: está sonando Corazón Libre de Mercedes Sosa. Sí. Y nada más. Entonces yo enseguida les respondí Corazón Libre y los corregí, ¿viste? Es una canción de el amor que fue interpretada por Mercedes Sosa y otros artistas. Sí. ¿No? Bueno, entonces, porque esa es una costumbre que tienen de poner a los que canta. Mercedes Sosa no hizo nunca ninguna canción. Igual que Cafrune tampoco hizo nunca ninguna canción. Sin embargo, ponen de Cafrune, de Mercedes Sosa. Sí, es una mala costumbre que tienen los encargados de las programaciones, incluso los locutores también, ¿no? Así como no se nombran nunca a los arregladores de los discos, ¿no? Una costumbre que tenía Frank Sinatra muy buena, que Frank Sinatra nombraba a los autores, al autor de la música, de la letra y al arreglador. Era una costumbre que Frank Sinatra tenía y fue un ejemplo, ¿no? Muy pocos han seguido ese ejemplo. Pero bueno, no te preocupes porque de todas maneras yo las tengo registradas la canción. Claro. Así bueno, que no pasa nada. En cuanto vuelva a pescar alguno, así voy a salir a defenderte. Bueno, te agradezco mucho, Cinda. Mañana estoy aquí en Villa Viciosa a las 10 de la noche, en Teatro Riera. El domingo 29 a las 11 de la noche en el Teatro Prendes de Candás. El día 4 de agosto estoy en Becerril de la Sierra, en Madrid. El día 18 en el Galileo Galilei de Madrid, el centro de Madrid. El 26 en Navacerrada, también en la Sierra de Madrid. Después, a finales de, yo no sé si el 28 o el 29 de agosto o el 30, estoy en Loredo, en Somo, en Santander. En septiembre estamos en Galicia 2 días en el Teatro Ensaye. Y bueno, y así después viene algunas fechas que todavía no están confirmadas, pero que están ya reservadas, en Avilés, en Bilbao, y así, y de vuelta a Madrid también. Estamos el 8 de septiembre, estamos en Madrid, así que en Galileo Galilei. Tenemos bastantes cosas para hacer. En Venado Tuerto estaba cantando también con el amigo Fornaciero, que desgraciadamente nos dejó hace un tiempo. Tengo un amigo también de la estación de servicio a la entrada de Venado Tuerto, que es un amigo muy, muy amable. Y bueno, en Bahía Blanca, que es la tierra de mi padre, también he estado cantando en el Teatro Municipal. Les mando un abrazo muy grande a la gente de Mendoza, querida Mendoza, que amo tanto, que ya la amaba antes por mi amigo, me hablaba tanto de Mendoza, mi amigo Armando Tejada Gómez, y ahí está su hija Paulita, que vive ahí en Godoy Cruz. Y a toda la gente de aquí de Asturias, que es una tierra maravillosa, una tierra de lucha, una tierra de bien, de gente sacrificada y amante de la poesía, de la música. Y para vos te mando un cariño inmenso y el agradecimiento de siempre. Gracias, Hilda. Hasta luego.